noches, bienvenidos como todos los martes a Los Tres Cuervos, programa para que oigas músicas tradicionales, músicas del mundo, músicas en general. Y bueno, como hace bastante frío, pues vamos a intentar poner músicas algo más calientes hoy. Y empezamos desde México con Finn Boyett y este El Tenedor. Thank you. pues eran los Finn Boyet, un grupo instrumental. Y bueno, ha venido por aquí ya unas cuantas veces. Están alrededor de Brady Moser y pues utilizan sonidos de México, de América del Sur, del Caribe. Pero como habéis oído, pues también utilizan jazz, utilizan rhythm and blues, country y todo el mundo de la América del Norte. Y la verdad es que lo hacen con bastante gusto. Por ahí está pues en steel guitar Michelle Smithy, en el arpa Cindy Horsman. Y bueno, un grupo pues que vendrá más veces por aquí. De Estados Unidos, de Los Ángeles, son la Santa Cecilia. Santa Cecilia es la patrona de la música allá. Y bueno, han ganado un Grammy hace ya antes de la pandemia, no me acuerdo ahora muy bien el año. El trabajo que os vamos a poner, yo creo que ya me ha ido por aquí, se llama Buenaventura y esto es Calaverita. Si el corazón me acompaña, quiero invitar al tiempo para que me abran las puertas, me arrullen los recuerdos. Esos que abrazan el alma y abren el sentimiento. Cuando toco ese pañuelo, las penas se despiden. Puedo abrazar a mi abuelo para que jamás se olvide. Y hasta las nubes lo quiero, aunque en el cielo vive. Conmigo y conmigo se irá algún día. Por ella estamos de fiesta toda la vida. Que salga a mover la pata, que esa huesuda, con la tía buena y la mala, bajo la luna, los vivos y los difuntos. La Santa Cecilia, la voz de la Marisol, por ahí. Sonido gallo negro. Practican cumbia, especialmente cumbia, pero ese tipo de cumbia que es la cumbia peruana. Esto es su trabajo de 2018 que se llama El Mambo Cósmico, porque además de la cumbia también les va la psicodelia. Y esta es la cumbia de esa nación. Thank you. la cumbia de sanación de sonido gallo negro. Bien, vamos a Puerto Rico. Y esto es un grupo, yo diría más bien hacia el stoner. Pues con toques también de psicodelia y toques latinos, pero no tantos. El trabajo se llama La Guerra del Fin del Mundo y esto se llama Isla Rebelde, es el corte que concluye el disco. Thank you. Pues sí, los pajaritos, la selva, pero sobre todo suena como Stoner. El tema está elaboradito. Son un power trio y, pues como he dicho, de Puerto Rico. Nos vamos a cruzar el charco, nos vamos a África, nos vamos a Cabo Verde. Y ella es Mariana Ramos, también ha venido por aquí alguna vez, ya tiene 4 discos. Esto es de 2018, se llama Quinta. Y en esta canción, Feed You Femea, colabora ni más ni menos que el difunto Manu Dibango. Tá lembrando a você, chutou? Babuquinho de mim, o jeitinho de ser de mim. Palavra tem na bolha, na bu beijo verdade, vídeo fêmea de meu missão. Tá lembrando a voz de todos, babuquinha de mim, bom jeitinho de ser de mim. Palavra tem na bolha, na bu beijo verdade, vídeo fêmea de meu missão. Anha vídeo fêmea, tu dora pensa na cor. Anha vídeo fêmea, tu dora pensa na cor. Anha vídeo fêmea, tu dora pensa na cor. Anha vídeo fêmea, dora pensa na boa. É Deus que dá, tu dês amor, que mesmo na hora que me está junto, pô, tá sentindo saudade de boa. É Deus que dá, tá abençoando, tá iluminando caminho de amor, com dever anda com boa. É Deus que dá, tu dês amor, que mesmo na hora que me está junto, pô, tá sentindo saudade boa. É Deus que dá, tá abençoando, tá iluminando caminho de amor, com dever anda com boa. Anha filho fêmea, tu dora pensa na boa. Anha filho fêmea, tu dora pensa na boa. Anha filho fêmea, tu dora pensa na boa. Anha filho fêmea, tu dora pensa na boa. É Deus que dá, tu dês amor, que mesmo na hora que me está junto, pô, tá sentindo saudade boa. É Deus que dá, tá abençoando, tá iluminando caminho de amor, com dever anda com boa. Anha filho fêmea, tu dora pensa na boa. Anha filho fêmea, tu dora pensa na boa. Anha filho fêmea, tu dora pensa na boa. Anha filho fêmea, tu dora pensa na pó. É Deus que dá, é filho fêmea. É Deus que dá, é Deus que dá, é filho fêmea. É Deus que dá, é Deus que dá, é filho fêmea. É Deus que dá, é filho fêmea. É Deus que dá. Mariana Ramos, y por ahí andaba ese saxo de Manu Dibango. Macu Sound System, ellos son todos cubanos, pero son inmigrantes que viven en Nueva York. También han venido por aquí alguna vez. El trabajo se llama Mezcla y la canción, ahora se lleva mucho, por desgracia, el título Positivo. Thank you. Macu Sound System y positivo, a toda marcha. Vamos a ver si se nos va pasando el frío. Estos son Naranja Quinteto, ellos son argentinos. Y bueno, hay toques de folclore y hay toques de jazz. Por aquí hay trompeta y hay saxofón y hay un trío. Esto se llama pues como el trabajo, peludo. Thank you. si tan caliente. Argentina ya está más al sur, no hace tanto calor, pero sí muy yacero, seguro. Orquesta Soledad, ellos son de Brooklyn y van por la salsa. Esto se llama Problems. Yo sueno un nuevo ritmo que te pone a vacilar. Te digo, cañonero, no lo puedes desquitar. Dedico este ritmo al que quiera vacilar. Si no te gusta este ritmo y no quiere vacilar y no quiere estar en algo, la puerta está. Tengo esto mulato porque tú no estás en nada. Saluda, tú no los quieres ni mirar. Te digo esto ahora, ya tú estás muy demasiado. Si no te gusta este ritmo y no quieres vacilar y no quieres estar en algo, la puerta está. Mira, tú no estás en nada. Recógete pa' allá. Mira, tú no estás en nada. Recógete pa' allá. Mira, tú no estás en nada. Recógete pa' allá. Mira, tú no estás en nada. Oye, te digo, escucha esto, mulato. Recógete pa' allá. ¿Por qué te crees que estás en algo, mulato? Ah, mira, no critiques más. Recógete pa' allá. Mira, tú no estás en nada. Si tú te ves mejor que nadie, oye, comienza nuestro bien hecho, ten consideración, aprende a apreciar los que te ayudaron ayer a regresar. Recógete pa' allá, mira, tú no estás en nada. Recógete pa' allá, mira, tú no estás en nada. ¡Fuera, cantadera! Brooklyn otra vez a Buenos Aires, Buenos Aires, me va a sacarme la patata de la boca. Orquesta Metafísica, ellos son de Buenos Aires y bueno, pues van hacia el pro rock o algo por el estilo. Esto se llama Estrujamientos. La verità è che gli uomini sono forse stanchi di libertà. Ci sono altre parole che esercitano un fascino molto maggiore e sono ordine, gerarchia e disciplina. Thank you. when you question the Karl Marx in the Communist Manifesto or Mao and the Little Red Book of Mao, I dare you question authority. Uy, se nos colaba. Se nos colaba la Orquesta Mendoza. Ellos son de Tucson, Arizona. Los vimos en Pirineo Sur ya hace unos añitos. Y esto es la cumbia Amor de Lejos. Este amor de lejos es de pensarse, pensarse, de pensar. Te veo solo un día y cuando te marches, te extraño, yo te extraño. Todo comenzó sin explicación. No sé si seguiré en esta unión. Solo reír y vacilar, raro es hablar de la realidad. Contigo no se habla de realidades. Nos vemos poco, pero así es mejor. Cuando te veo me haces olvidar esas amarguras que con otro viví. Así se extraña, así es mejor, lo quiero así. Se puede pensar para abandonar este amor de lejos. pedazo de cumbia desde Arizona, señores, Orquesta Mendoza. Es todo un espectáculo verlos en directo. Bueno, pues seguimos por Estados Unidos, pero con grupos con toques latinos. En este caso, Polyrhythmics tienen más que ver, por un lado, con el jazz, con el funk, con el rhythm and blues, con el afrobeat, con ritmos africanos y con algún toque latino de vez en cuando. El trabajo se llama Caldera. Interesante, muy interesante trabajo. Y esta es la loción de dragón, el Dragon Lotion. Y volvemos hacia México, Quetzal. Esto es Toro Ayotzinapa, perdón. Estudiantes, con hijos del mundo entero, con un indio de amor, esperamos en Guerrero. Bueno, ahí estaban Quetzal. He dicho que eran mexicanos, sí son mexicanos, pero bueno, nacionalizados USA. Ellos están en Los Ángeles y han obtenido un Grammy hace ya unos cuantos años. Bueno, vamos con un grupo chileno otra vez, Solteronas en Escabeche, entre el punk, la psicodelia, el prog, el anarquismo, o no se sabe muy bien. Esto se llama Borradura. Me quedé tan atrás que ya no pude hablar. Bueno, pues eran solteronas en escabeche, un poquito de todo, diría yo. Y el último disco, este es Lenguaje y Comunicación, es de 2019. Y bueno, pues curioso, cuanto más bajas en América del Sur, yo creo que más te vas hacia los palos más estándar del rock and roll. En cambio, curiosamente, si te vas a Estados Unidos, hay un montón de gente pues haciendo música racial, étnica, latina, como lo queréis llamar, fusionada, eso sí. Como por ejemplo Grupo Fantasma, y esto es Nací de la Rumba y el Guaguancó. Bueno, estoy latino, que te vas. Bueno, que te vas no, pero vamos, por lo menos. Hombre, también ahora cuando hace frío apetece poner cosas así un poquito más calientes, yo qué sé. ¿Qué? ¿Sí? No. No, no me lo he sacado. Y es que, a ver, ¿entre semana qué va a haber? Siempre sigue malando y gozando. Mi padre la rumba, mi padre guaguancó. zúmbate, guaguaco. Qué bueno, qué rico, qué bueno, qué rico, qué bueno, qué rico, qué bueno, qué rico. Goza este rumbe, guaguaco. Oye, mi rumba. Así es que se baila, así es que se goza, así es que se canta con este grupo fantasma. Grupo Fantasma, quizá uno de los grupos norteamericanos pues más calientes de la música latina de allá. Quantic presenta Flowering Inferno. Quantic realmente es el productor inglés Will Holland, y en este caso pues moviéndose hacia el mundo del dub y el guaguancó. Esto se llama exactamente Dab y Guaguancó. Bueno, pues Will Holland en su reencarnación de Quantic y este dub y Wawanko, cual quiere decir que la música latina se puede hacer desde Gloucester, que es de donde es él, y se puede hacer desde Zaragoza, y se puede hacer pues de un montón de sitios, como desde Richmond, Virginia, que es de donde es Biorritmo. Chuleta, se estaba ya enfriando. Biorritmo desde Richmond, Virginia, y este chuleta. Bajamos a Colombia, Sistema Solar, los vimos también por aquí, han venido por Aragón, también ya hace unos cuantos añitos. Ellos son colombianos y esto se llama Yo Voy Ganao. salgo es a buscar mi mojarra. Bueno, pues eran Sistema Solar. También es interesante verlos en directo. Pirineo Sur. No sé qué pasará con Pirineo Sur este año. Sí que dice que va a haber, pero el cartel se me antoja un poco rarito. Ya veremos a ver. Bueno, pues vamos a ponerle la canción para que David se vaya a dormir. Y con esta además finalizaremos el programa. Ellos son Rodrigo y Gabriela. Como hemos comentado más veces, pues se conocieron en un grupo de thrash metal. Y como el thrash metal no les daba para comer demasiado en México, pues acabaron por las playas tocando guitarras españolas para los turistas. De tal manera pues que se han especializado en hacer instrumentales pues muy virtuosos, porque ellos tocan de verdad que muy bien. Esto es el primer disco, posiblemente el más sorprendente de ellos, que se llama, pues eso, Rodrigo y Gabriela, es de 2006. Y aquí versionean pues una canción que igual hasta conoces tú, David, Escalera al Cielo. Luego te preguntaré de qué grupo es. Bueno, y con esto pues espero que te vayas a dormir pronto. Y también espero que el martes que viene estéis todos por aquí para escucharnos. Habremos cambiado de estilo, habremos cambiado de músicas, pero seguiremos volando por las músicas del mundo, que es lo que hacemos aquí en Los Tres Cuervos. Ya sabéis que podéis ser buenos, malos, como queráis, que no os cojáis lo que no es vuestro, como siempre os decimos, pero sobre todo, que vengáis a vernos el martes que viene. Adiósito.